hablamos de Sebastián Checho Cecio. Checho, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablo. Buen día. Buen día, Seba. Buen día, Pablito. Buen día, Mariana. Ahí es. A los oyentes, obviamente. Ahí está. Siempre. Bueno, ¿cómo estás, Checho? ¿Cómo está pasando esta temporada fresca? Mucho frío, mucho frío. Ayer a la noche, post-pádel, a las 12 de la noche, no sabes el frío que hacía, los huesos te dolían, pero bueno. ¿Y para qué te haces deportista? Ya tenés... No, deportista es otra cosa, Pablito. Bueno, es verdad. Me voy y me paro un rato ahí en la cancha a tirar un poquito de magia, como bueno, digo siempre. Ahí está. Bueno, avísame la próxima. Si te falta uno, avísame. Ah, no sabía que le hacías a... Bueno, al padre. Hacerle. Es más que nada también. Para estar parado igual que vos, pero el otro lado de la red. ¿Por qué no querés jugar conmigo? Qué feo, ¿eh? No, bueno, podemos jugar juntos, vamos a estar los dos parados. Nos van a pegar una paliza. No, no es necesario. A veces con la muñeca nomás se suple la falta de estado físico. Palabras del gran Guillermo Vila. Ahí está, ¿eh? Bueno, Checho, novedades de la telefonía celular. ¿Por qué te digo esto? Porque el otro día daba la noticia, Seba, de la aparición de nuevos celulares que son económicos en el valor. Pero ahora también nos gustaría hablar un poquito de las prestaciones, ¿o no? Bueno, en realidad hay lanzamientos de todo tipo. Uh-huh. Quizá lo que hablaba Seba era de que volvía un clásico de Nokia que es con tapita. Seguro. Pero, por ejemplo, Samsung tiene sus celulares con tapita, pero obviamente de gama premium, que es el Flip, ahora está en el Flip 4 lanza. Mirá vos. Que tenés uno que se dobla como si fuera el medio, para de arriba para abajo, para decirlo, para que se entienda. Sí, lo conozco, una locura son. Hermoso parte, lo que anda. Seguro. Una buena. Y después está el otro que se abre, como que se transforma en tablet. Sí, terrible. Los vi a los dos. La verdad que me impactaron, porque vos lo doblás y lo abrís y la pantalla es entera. No se me quiebra en el medio, no, se ve perfecta la pantalla. Parece, pero no. Es hermoso. Y en este pero caso... Estamos hablando de algo de que sale entre 180 seguro, y 300 lucas. Seguro. Nada económico eso. Y después está el Motorrad, también obviamente con tapita, que ese vino el nuevo B3, digamos, para decirlo de una manera. Que también sale 140 lucas. No, sí, por eso. Y en este caso, esta gama que lo dio el Seba el otro día, que hablaba justamente de la marca que vos nombraste, que es Nokia, ¿qué pasa con esto? Porque hablaba de que se lo conseguiría a entre 10 y 20 mil pesos. Sí, hay que ver cuándo llegue y ver qué precio te piden acá. Porque, por ejemplo, hoy un Nokia 106, que es el 1100, pero moderno, para decirlo de alguna manera. Ajá. Obviamente no tiene WhatsApp, no tiene nada, para llamados y mensaje de texto y jugar a la librita, como decía un amigo, y ponele que ese está entre 10 y 12, se vende al público. Pero y hoy no es nada, ¿eh? Hoy uno entiende que está bien porque te sirve para llamada y bueno, mensajes, pero hoy sería poco práctico, ¿no? Pablito, hay gente que todavía está reticente al tema de la tecnología y a estar en 20 grupos de WhatsApp y que le manden mensajes todo el tiempo y audios y esas cosas. Yo entiendo que el tema del costo hoy juega un papel importante porque sabemos que nos estamos atravesando. Pero cuando vos decís las prestaciones, se me hace que se achica el universo de cliente para una empresa hoy. Yo sé que lo que vos decís, que el tema es de que hay gente reticente, pero... es la mínima. A un público, a un nicho muy chico, digamos. Seguro, ahí eso. Yo voy a decir que apuntás a todo el mundo. Seguro. Si vos lanzás te digo una pavada, un Samsung A01 nuevamente, que es con una pantalla más chiquita, de que es de 4 o 5 pulgadas, con 32 de memoria, pero que tiene Android, que tiene WhatsApp y demás, a 15.000, 18.000, 20.000 pesos, vas a estar a hacer un desastre. Pero ¿qué pasa? No existe, Pablito, eso. Por eso. Hoy por eso. Hoy el celular Android, que tenga 32 y 2 como para que más o menos camine, ¿no? No baja ninguno entre 25.000 y 30.000 pesos. Por eso. No, sí, seguro. Seguramente habrán hecho algún tipo de estudio de mercado para sacarlo, pero llama la atención por esto de las prestaciones, ¿no? Porque hoy da la sensación de que sin WhatsApp es muy poca gente la que anda, ¿o no? Es que la realidad es esa, vos, a ver, por lo menos en el círculo donde nos movemos nosotros, no existe que no tenga WhatsApp. Por eso, ahí. Pero, por ejemplo, te vas a un tipo de campo y si es un peón de campo y no tiene el poder adquisitivo necesario, en lugar de tener, por ejemplo, un Caterpillar, que es el celular que usan los jefes de campo, como digo yo, porque ese se rompe, se cae, se cae, no se mueve, no le pasa nada, se banca todo, el tipo va a tener un teléfono común como para que lo puedan llamar y estar comunicado. Seguro. No, estando en el campo, mejor tener uno de esos porque tiene mucho mejor señal que un teléfono con Android. Pero una cuestión de... No es porque tiene señal por el sistema operativo o... El tema es que los equipos de antes, primero, no tienen pantalla, no tienen memoria, no tienen un montón de cosas que tienen los de ahora y que le ocupan, digamos, lugar en la carcasa, para decirlo de alguna manera, del celular. Esto era antena y batería, y nada más. Seguro. Entonces, cuatro componentes. Entonces, no tiene cámara de foto, no tiene, o por ahí sí tiene cámara de foto, pero una cámara de foto muy primaria, para mandar los mensajes multimedia. Tenía mensaje de texto y un mensaje multimedia. Seguro. Pero nada más. Y la pantallita obviamente es monocromática, no... lo justo y necesario como para estar comunicado, por si te necesitan, te llaman por teléfono. Sí. Pero olvidaste de un mensaje, olvidaste de tener WhatsApp y demás. Seguro, ahí está. Ahí está complicado, pero bueno. Seguro. Che, Checho, con respecto, bueno, obviamente que vos estás, obviamente, en la venta de celulares y equipamientos que tengan que ver con lo digital. Estamos ante... lo que es el Día del Niño. ¿Qué busca la gente? Porque hay, el otro día leía que había mucha demanda de regalos que tienen que ver con la tecnología. ¿Cómo estamos con eso? ¿Hay alguna demanda puntual, sea con temas de celulares o otras cuestiones? Sí, obviamente que la gente te pregunta, te pide, sí, necesito esto, y cuando le decís el precio, dice, ah, pará. Para, voy con una, a buscar una alternativa. Voy con una Barbie trucha, que sea, o sea. Claro, el tema, a ver, y yo siempre le digo, y yo les digo, ¿viste? Les digo, ¿sabes todo? A ver, ¿querés gastar 5 lucas? Gastá 5 lucas, vas a tirar 5 lucas por ahí. Claro, porque si hoy le regalás un autito, o un, como decís vos, una Barbie a un chico, te van a decir, ah, qué lindo, y ahí va a quedar tirado. Seguro, no, tal cual. Porque hoy, básicamente, regalarle alguna, y yo le digo, regalarle algún adaptador, un parlantito Bluetooth, algún auricular bueno, un gamer, una cosa así, como para que sea un accesorio de lo que hoy usa tecnológicamente, sea un Android, sea un celular, o lo que sea, un family game, lo que sea, ¿eh? O sea, no es una cuestión de precio, de costo, o de alcance que tenga la familia. Seguro. Todos los pibes son de hoy, son todos tecnológicos. Seguro. ¿Y hay demanda, hay listado de qué es lo que se busca, Checho? Y yo, por lo que me, obviamente que a mí me llega la parte tecnológica, nada más, pero hablando con gente que está en las casas de electrodomésticos, en las jugueterías y demás, todo tema tecnológico. Seguro. Antes viste que vos ibas a la juguetería enfrente, ahí en la peatonal, y había cola en la parte de los juguetes. Y hoy, si querés, caminate en la peatonal y fijate donde hay cola. Sí. La parte donde está la tecnología. Hay una cuestión que tiene que ver con la tecnología, esto que vos decís, ¿no? De la silla gamer, de los auriculares con luces gamer. ¿Hay un escenario de ese o no? Porque antes, en nuestra época, Pablito, era jugar a la bolita, a las figuritas y a la pelota. Seguro. Y nada más. Eso varió totalmente. Nada más. Bueno, hoy es o tenés Play o tenés celular y todo es para tener juegos o para tener TikTok o Quake o la plataforma que vos quieras para entretenerte. y hoy los pibes, es todo tecnológico. Ven, sí. A ver, si te, no te piden, no, quiero los AirPods, para que son los auriculares inalámbricos que van en la oreja, que yo digo, decís, pero vos estás, ellos salen 40 lucas, es, dale, como 50, y los llevas a perder yendo al colegio, los tenés que matar. Sí, no, terrible, no, pero... Y la realidad, te soy sincero, Paulito, a mí me han pedido, de esos que van así, y le digo, no, pero quiero uno, de qué sé yo, de 2000, le digo, no te va a servir, le digo, porque la batería te dura 40 minutos, 30, 40, 45 minutos, y que fuiste al colegio, volviste, y lo usaste en el camino y ya no tenés batería. Por eso, no, sí. Pero se lo digo a los clientes, le digo, yo no claro, vos... ese producto porque... No le veo una funcionalidad a algo inalámbrico que la batería te dura 40 minutos. No, seguro. ¿Se entiende lo que te digo? O sea, después si te compras obviamente un Motorola, mismo el Xiaomi, que es muy bueno, o un Samsung, o un iPhone, o lo que sea, el auricular ya te dura 2-3 horas la batería. Entonces ya es otro tipo de modalidad y de uso que vos le vas a dar al producto. Claro. Pero la realidad es que un auricular Bluetooth que te dure 40 minutos la batería... Y no te sirve. No, no, directamente no te sirve. Y no, seguro. Y en el tema de netamente de los celulares, Checho, ¿no? Cuando vos planteás esto, ¿no? De regalar a un chico, buscando el tema de costo-rendimiento, ponele, te lo pregunto yo o te preguntan tus clientes, ¿qué le recomendás ponerle hoy? Yo le recomiendo que no compren un celular de menos de 64 GB de memoria. Perfecto. Esto que vos me decís, Checho, tiene que ver con que sabés que bajan juegos, que bajan aplicaciones. ¿Esto tiene relación con eso también? Va relacionado y va atado a la utilización del producto también. Porque si vos le das a un chico un celular de 32 GB, va a bajar el WhatsApp, va a bajar, ponele, TikTok, Instagram, alguno, no tú muchos usan Instagram, estoy hablando de la edad de mi hijo, ni de 13, ¿no? Pero te usan las aplicaciones más de ese estilo, y la realidad es que no le va a quedar espacio para nada. Claro, es cierto, ahí está. Pues va a tener un juego que es un juego de lo que parece, es la viborita moderna, para decirlo de alguna manera, y nada más. Entonces, la realidad es que le vas a hacer un regalo que le va a quedar corto después. A ver, para nosotros va a servir, o sea, para los padres. Soy bueno. ¿Por qué? Porque va a estar comunicado el pibe. Sí, lo por lo menos. Que no nos importa a nosotros, que tiene el rastreador. Entonces, si vos tenés alguna aplicación de rastreo, por las dudas, que fue lo que cuando le robaron el teléfono, por eso lo pude seguir y demás, está bueno para saber dónde está tu hijo cuando le decís, che, me voy al Parque Mitre. Me dice, seguro, bueno, en esos aspectos el Parque Mitre es enorme. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué parte del Parque Mitre? Claro. Entonces, pero bueno, nada. Para esas cosas te recontra sirve. Seguro. Y eso... Si lo quiere usar como lo quiere usar, vas al sapo por todos lados. Esos juegos, ¿no? Que hoy están en boga, ¿no? Que tienen que ver con muchas imágenes que juegan en red, que pueden chatear. Te hablo de un Roblox, de un Minecraft, y otros más avanzados. ¿Son de ocupar mucho? ¿Son mucho de ocupar mucho espacio en el tema del celular? Sí. Uh-huh. Te ocupa mucho espacio y te consume mucha batería porque los gráficos son buenos. Obviamente el celular tiene que ser bastante bueno para que la velocidad del juego sea acorde a lo que vos estás jugando. Ahí está. Porque si el celular es, ya te digo, puede ser 64, pero si el procesador es un quad core, que es un, ¿cómo sería? Un cerebro de 4, para decirlo de alguna manera, no sé cómo explicártelo lo más a Doña Rosa posible. Pero ya lo explicaste y está bueno lo que hiciste, ¿no? Que son como cuatro cabezas que piensan y acomodan. Lo ideal sería que tenga un octa-core, que es de 8 núcleos, y un procesador de 1.5 GHz, que medianamente ahí va a caminar bien. Ahí está, ¿eh? Te va a que los de 32, hay de 64, los primeros que arrancan de 64, tienen un procesador, un quad-core de 1.2, 1.1. Ahí está. Entonces, le va a costar moverse, para decir de alguna manera. Y aprovecho, escuchame, que el otro día, justo no sé que lo escuché, creo que a Seba, que decía que el tema de la batería, que ahora no se saca y demás. Ah, sí, vos me dijiste que íbamos a hablar de eso, ¿verdad? Una pavadita como para cuando se te queda colgado el celu, con estas cosas, por ejemplo, ponerle juegos que son más grandes de lo que el celular banca, o venís haciendo un montón de cosas y viste que a veces te quedas tiquitado y no sabés qué hacer. Seguro. Que antes que hacía, le sacabas la batería, esperabas un ratito y le volvías con la batería y arrancaba. Hoy, tanto los Motorola, los Samsung, de iPhone, te averiguo, porque la verdad que nunca usé iPhone, pero le pregunto a uno de mis amigos que tiene, para poder reiniciar el teléfono, hacer como que le sacás la batería, lo que tenemos que hacer en cualquier celular de Android es la tecla de volumen para abajo y la de power. Ajá. Mirá. Las dos a la vez, esperás y solo se va a reiniciar. Mirá vos, ahí está, mirá qué dato. Entonces una manera para poder reiniciarlos, como antes decíamos que las agarrábamos, desarmábamos la carcasa, le sacás la batería, chao, le volvías a poner la batería y arrancaba. Bueno, esta es la manera, digamos, de los celulares que no tienen la batería extraíble. Ahí está. Volumen, la tecla de volumen para abajo más la de power. Las dos a la vez, tocás, soltás y ahí solo se va a reiniciar. Ahí está, mirá vos, mirá qué buen dato, qué buen dato. Una pavada, pero que suma. No, no, seguro, seguro, seguro. Checho, y con el tema que siempre te pregunto, pero como siempre estamos siguiendo la actualidad, ¿cómo está el tema de ingreso de equipo? La otra vez nos daba novedades de equipos que podían entrar nuevos. ¿Cómo estamos con ese tema? Sigue complicado, por obviamente las normativas de ingresos al país de mercadería extranjera y demás, todo lo que es importaciones está difícil y caen los celulares en eso también. Y pero eso va directamente en relación a los precios también, ¿o no, Checho? A la suba o encontrarte con esto que vos decís, teléfonos de cerca de 200 mil pesos, ¿no? No, pero debe ser bien que hay público para todo. A ver, vos me preguntás cuánto me preguntaban el año pasado de celulares y la desesperación con respecto a este. Obviamente se bajó un montón. El poder adquisitivo no es el mismo del año pasado, ni nada que se le parezca. Los celulares están... A ver, en proporción no han subido tanto como subieron otras cosas. Claro, como la inflación misma. Exactamente. Ahí está. Pero, porque por ejemplo, un celular que el año pasado salía 18 o 20 mil pesos, hoy sale 24. Uh-huh. Entonces vas a decir, pará, el 20%, 25%, comparado con, digo una boludez, que no tiene nada que ver con la leche, no tiene, directamente no tiene relación, comparación. Uh-huh. Y lo ves también, por ejemplo, los televisores, hay un montón de artefactos tecnológicos que no han sufrido la suba que sufrieron otros productos. Uh-huh. Sí, por ejemplo, una pavada, ¿no? Con una heladera. La heladera del año pasado salía de ellos 40 lucas, hoy sale de 80, y vos decís, pará. Si la tele salía 30 y ahora sale 35, ¿por qué la heladera sale el doble? Pero bueno, andás a ver, ¿no? Andás a ver. No tengo ni idea, Pablito. Andás a ver, porque especulamos, somos especuladores. Mirá, la frase que más escuché en los últimos 3 meses, le digo, pero no hay celulares. Y a veces, y alguno tiene, pero están sentados arriba de la mercadería. Esa es la frase que me tiraron más de uno. Es verdad, a mí me han dicho lo mismo. Yo no estoy muy a favor de eso, pero... porque viste que... Está bien, Pablito, pero el tipo que puso, ponele, $500,000, $1,000,000, para traer mercadería para hacer un negocio, obviamente, ¿no? Pero bueno, el tipo invirtió un montón de guita, tiempo y demás, le da empleo a un montón de gente y ve que su mercadería hoy la vende y no la puede reponer porque no le dan los costos. Uh-huh. Es un poquito de empatía también con él. Yo entiendo, pero a ver, analicemos este escenario, ¿no? Si vos compraste esa mercadería a cierto precio, vos le tenés que ganar a esa mercadería para reponer mercadería a otro costo. ¿No sería más factible que el costo sea compartido? Ponerle, si vos le vas a ganar en la reposición. Si vos recién abrís un local y comprás un celular, lo vas a vender a la remarcación de ese celular, no el que tenías guardado hace un año atrás. Bueno, no sé si no me estamos de acuerdo, pero vos tenés que ver, el negocio no es plano, no es... No, no, yo te entiendo, y me pongo en lugar y aliento esto, porque es verdad lo que vos decís, se genera trabajo, se genera movimiento económico, yo eso lo respeto y lo defiendo. El tema que a veces, ese, de que si vos comprás porque tenés guardada la mercadería, vos me vendés un producto que lo pagaste a tanto, remarcado 10 veces más. Claro, pero lo remarco 10 veces más, porque para poder comprarlo, a mí me sale 10 veces más, Pablito. Ya sé, pero ¿por qué no le ganás a ese? Para poder comprar ese producto, ¿se entiende lo que te digo? Ya sé, pero vos me remarcás a un producto que lo compraste a otro precio, y vos lo tenés que... No, estamos de acuerdo. Vos tenés que ganarle al que vos vas a comprar. Yo te entiendo igual, ojo, Checho. 100%, Pablito, yo te entiendo y comparto con vos, y tengo amigos por hacer eso y decir, no, pierdo el público, no, la gente no tiene nada que ver, y qué sé yo, y se fundieron. Porque no pudieron volver a comprar mercadería para volver a vender. Sí, tal cual, yo coincido, ojo que... A ese primer producto, no pudieron reponer la mercadería que vendieron. No, sí, es tristísimo el escenario, más allá de que pongamos... A ver, estamos en un escenario complicado y vos decís, pero son especuladores. Está bien, pero vos hablás de son especuladores con la plata del otro. No, o sea, tal si cual. La plata es tuya, si sos especulador o no sos especulador. No, sí, coincido en eso, bueno. Pero a lo que voy, yo te digo de adentro, la gente de Blue, que trajo Blue, volvió a traer Blue a la Argentina, con dos smartphones nuevos, más muy buen precio, para lo que es prestaciones y calidad, tiene un precio muy accesible, muy práctico y demás. El tipo trajo Blue, en febrero empezó las negociaciones. Con un dólar oficial a 108. Seguro. ¿Sí? Hoy. Pará, los celulares le llegaron el mes pasado. Desde febrero que inició la... ¿Se entiende? No, son 6 meses casi. Y hoy el dólar oficial está a 150, Pablito. No, sí, por eso. Insostenible. Entonces, en algunos casos. Yo te pregunto a vos, Pablo Benítez, ¿te sentás arriba de la mercadería o no te sentás arriba de la mercadería? Y sí, yo tiraría y generaría especulación, pero no es culpa mía, es verdad eso, yo entiendo. Bueno... Pero por eso te cuento un caso que yo conozco de adentro. No, pero ver, yo entiendo. El tipo tampoco se sienta, ¿eh? Vos entras en blueargentina.com.ar y te fijas si están todos los celulares disponibles, comprar lo que quieras. Seguro. No, sí, pero ahí... El precio inicial que había lanzado de poner el tope de gama, estamos hablando de un 128 y 4, con todos los chiches y demás... Lo estaban vendiendo y hicieron vendiendo 52, creo 51. Uh-huh. Y hoy está 58 ya. Perfecto. Che, Checho, te quería hablar pero de... Bueno, nada, era un debate así de ver qué opiniones distintas. No, seguro. Yo creo que las opiniones son iguales. El tema es que por ahí el escenario lleva a que se pueda tener dos análisis diferentes, ¿no? Pero... Obvio. Sí. Lo importante en la vida es tener un poco de empatía y nada más, pararse un poquito en el lugar en donde está el otro como para entender por qué hace las cosas. Sí, tal cual, así tiene que ser. Es difícil, pero tiene que ser así. Sí, obvio. Che, Checho, te quería preguntar otra cosa que yo la tenía reservada, igual nos repasamos porque se puso lindo. ¿Qué pasa con Xiaomi, que se habla de producción Xiaomi. Argentina? Xiaomi. Ajá. No, Xiaomi. Xiaomi, sí. ¿Qué me decías que? ¿Es producción argentina esto? No, son chinos. Ahí está, ¿eh? Vienen de China directamente. Uh-huh. Había un proyecto para hacerlo de Tierra del Fuego, el ensamblado en Tierra del Fuego y demás. Lo mismo le pasó con Blue, que hubo un ofrecimiento para que hagan el ensamblado en Tierra del Fuego. Digo, por ejemplo, otra cosa, Blue lo tuvieron que traer sin cargadores porque no estaban homologados los cargadores para el ingreso en Argentina. Por ejemplo, la gente cree que vos decís, bueno, voy a importar un producto. Dice, ah, sí, tráelo. Y lo traes y listo. Yo tengo... Para esta charla con vos tenía una nota que dice, comenzó la producción de celulares, ¿cómo es el nombre? Repetímelo vos. Xiaomi en Argentina. El modelo Redmi Note 11 será el primero de la marca china en producirse en Argentina. y ahí sigue la nota. Ahora te la voy a mandar, te la voy a mandar para que vos... La verdad que no, ya que estuve hablando de Xiaomi, hoy que es viernes, el miércoles estuve hablando con un amigo mío que está metido ahí con el tema de Xiaomi, y no, raro que no me comentó nada. Mirá, dice, te sigo, no. Dice, la compañía Ethercore Solnik inició este jueves la producción nacional de teléfonos celulares Xiaomi en su fábrica ubicada en Tierra del Fuego. El modelo Redmi Note 11 será el primero de la marca china en producirse en Argentina. En un comunicado, actualmente el distribuidor oficial de Xiaomi en Argentina y único servicio postventa con garantía oficial en el país, señaló que realizó una inversión de 600 millones de pesos en la primera etapa de infraestructura. Ahora te la mando igual, Checho, para que la tengas. Buen dato y ojalá sirva para que... Que pueda, que lleguen celulares a todos lados. Es bonito, te digo. Acá estoy mirando la foto. Sí, sí, el Note 11 es una navecita. Ahí está. Bueno, ahora te mando la nota. Aparte los Xiaomi, ¿no? Perfecto. Ya había reservado uno. Ya reservado uno. Che, Checho, brillante como siempre. Bueno, sigue el cabo en Independiente, Checho, ¿no? Sí, sí, nada. Ahí, ayer me enteré que un conocido mío de cuando yo iba a la cancha a jugar al tenis, creo que yo ahí en el fondo de la cancha Independiente, compartieron todos los veranos de mi infancia con él y que se va a postular de vicepresidente. Mirá, qué lindo. El Leonardo Eppelbaum. Mirá vos. Presidente en contra de Doman, con lo cual con mis amigos allá del Pucho Loco, que les mando saludos. Saludos allá a los muchachos. Ya dijimos, total de no votar a Doma a cualquiera. ¿Cómo se instaló la política en eso, Checho, no? Sí. No sé si es real, pero por lo menos... La política ya estaba, porque ya es más político que Moyano. Seguro, no, tal cual. Más metido en la política que Moyano, creo que no hay. Por eso, no, tal cual. O sea, pero la política y el fútbol, más de la madre. Sí, pero ¿cómo lo han instalado esto, no? Del peronismo, el pro. Acá porque justo uno es anti-peronista o anti-kirchnerista o lo que sea, y el otro es kirchnerista o pro o lo que sea, o seguro. Apoya, qué sé yo. Sí, tal entonces, cual. Se instaló por ahí la grieta también ahí en Independiente en el fútbol. Perfecto. Yo quiero que le vaya bien al club y en todos los aspectos, no solo el fútbol. Seguro, eso tiene que ser. La macana que destruyeron un poco lo social, que en un momento Independiente fue el primer club argentino que tenía 100.000 socios, y la realidad que vos ibas a la sede un día de semana, había gente entrando y saliendo todo el tiempo. Sí, sí, una vía social impresionante, seguro. Tremendo, a todos los deportes, y siempre le fue bien en un montón de deportes, y bueno, eso lo mataron todo con el tema del negocio del fútbol. Seguro, comparada en adelante, seguro. Pero bueno, ahí está, es así.